No me olvido de esa noche, los dos juntitos en mi coche, fue puro derroche, y tú lo sabes, que te comí completa en Miami. Mami, te probé y te juro que me enamoré. Mami, te probé y te juro que me enamoré. Me enamoré y no sé qué hacer. No me olvido de aquella vez que te hice mujer. Tú trepas encima de mí, chingando era la MVP, gritando así, que te haga el amor en mi habitación. Por siempre mi amor, por siempre mi amor, que te haga el amor en mi habitación. Por siempre mi amor, por siempre mi amor. Mami, te probé y te juro que me enamoré. Mami, te probé y te juro que me enamoré. Me quedo con tu voz y tu forma de reír, tu manera de hablar y hacerme sentir. Gracias por hacerme tan feliz. I love you, y mami. Y nos vamos en un viaje pa' Miami, y fumando mari. Y nos vamos pa' Miami, fumando mari. Es que me gusta todo de ti, todo de ti, todo de ti. Es que me gusta todo de ti, todo de ti, todo de ti. Mami, te probé y te juro que me enamoré. Mami, te probé y te juro que me enamoré. Purchase your tracks today.